tiempo fue viendo al interior, tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y hoy aquí viendo las estrellas, y hoy aquí todo es claridad. Desde aquí ya puedo ver que soy. Tiempo aquel persiguiendo un sueño, tiempo fue en la oscuridad, tiempo que no había visto cómo es la realidad. Ella aquí luce como estrella, ella aquí todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver que aquí hoy quiero estar. Y la luz encuentro al fin. Se aclaró aquella niebla. Y la luz encuentro al fin. Ahora el cielo es azul. Es real. Thank you.